Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre la crioquinesis. Es la hipotética habilidad psicoquinética de manipular el frío. Según una de las teorías, al disminuir la temperatura corporal, mediante el uso de la mente se podrían afectar las moléculas del aire para desacelerarlas y así lograr que se condense, dando lugar a cuerpos fríos sólidos como el hielo. Si le interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana.